temor en ellas. Conozcan las naciones que no son más que hombres. Para terminar esta confidencia, asentémonos en la plegaria con la que roguemos a Dios, que no tarde ya, que no calle por más tiempo. En las profecías se habla del silencio de Dios, y estamos en este misterioso momento, pero leemos en Isaías: callé por largo tiempo, fui como sordo y me contuve, como la que da a luz, ahora grito y suspiro, y respiro jadeante. Devastaré montañas y collados, y secaré la lozanía de las plantas. En erial convertiré los ríos, y dejaré en seco los estanques. Haré marchar los ciegos por un camino ignoto, y les haré pisar senderos ignorados. Ante su faz haré de las tinieblas luz, de lo escarpado llano. Todo cuanto yo digo, así lo cumpliré, y no les dejaré que así sea. Ven, Señor Jesús. Pues este es uno de los artículos que han escogido para este año, que representa la tradición. Es una ponencia en la Ciudad Católica, en un congreso que tuvo lugar aquí en Barcelona, en el Valenciano. Bien, ahora, en lo que nos queda de hoy y mañana, podríamos tratar de fijar unas cuantas ideas. Que tenéis que hacer, yo os recomiendo mucho. No es fácil, diríamos, resumir en tres palabras toda la escatología esta que hablaba Garbo y Tila en signo de contradicción y que están en el catecismo nuevo. Leyendo el catecismo uno ve que hay más cosas de las que había en los catecismos. Como decía Garbo y Tila, Pablo VI, los catecismos tradicionales contienen la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio, el cielo, y se refieren a escatología del alma y del alma. Pero una escatología sobre el universo y la historia, pues apenas hay nada catequista. No quiere decir nada. No quiere decir que no haya muchas más cosas que están reveladas, que se irán manifestando en su momento y ya se están mostrando. Por tanto, lo digo porque alguno me contaba pues, que tenía conversaciones con la persona. No, esta no es una doctrina que justifique ninguna actitud de esoterismo. Es decir, no tenemos una doctrina de iniciados que no se pueda decir. Todo lo que decimos es públicamente decible en la manera que es públicamente decible. Y nada de lo que decimos que no esté en los documentos pontificios, en el catecismo y demás. Y en el catecismo nuevo, nosotros lo podemos decir como diciendo esto es de fe y los otros son herejes. ¿Por qué no? Porque esto es cierto. Esto si no lo podían decir los que creían en la Inmaculada Concepción hasta 1854, porque cuando se reprendió a los que decían que los que enseñaban la Concepción Inmaculada eran herejes, cuando se reprendió a esto. Y se dijo que tenían derecho a decirlo y que era una opinión piadosa. Al mismo tiempo se mandó que nadie enseñase esto en tanto no lo definiese la Santa Sede Apostólica, de modo que se atreviese a llamar herejes a los que lo negaban, de modo que la Santa Sede no dejaba llamar herejes a los tomistas porque negaban la Concepción Inmaculada, ni dejaba que los tomistas llamasen herejes a los franciscanos porque la enseñaban. Pues todas las cosas que la Iglesia no ha definido y que no pertenecen de una forma clara, universal y cotidiana al magisterio ordinario universal de la Iglesia, como es la vida eterna, ¿no? La inmortalidad del alma, la vida eterna, ¿no? Pues no se tiene que hacer nunca una actitud que corra riesgo de parecer ante los otros y también de ser entre nosotros algo así como una secta, que tenemos una doctrina que solo tenemos nosotros pero que es la buena. esto no funciona en la iglesia, no sé si no funciona. Otra cosa es que tenemos el don de haber tenido un padre Orlandis, un padre Rovira y un padre Solá, que me decía a mí que yo tengo que enseñar esto, ¿no? Y que yo lo predico en la... Y tenemos que estudiarlo y verlo, y como que está en tantos sitios afirmado, nosotros lo que no podemos hacer es dejar que nadie nos prohíba citar los textos de la Cuastrima, ¿no? Que anuncian. Nosotros no podemos dejar de, no podemos decir como hacen tantos, bueno, estos son textos que no quieren decir nada, pero pues son así. Cuando dice el Vaticano II que desaparecerá el muro que separa Israel y las naciones, ¿no? En todo la, y se cita la profecía de que todo el mundo orará a Yahvé, hablando de la comisión de Israel. Pues esto se debería de predicar más, y si nosotros tenemos vocación de decirlo y citarlo. Decirlo. Y si no nos lo dejan decir, decirlo. Lo dice el Vaticano, y yo me siento con vocación de decir esto, que me da mucha emoción decirlo, y estoy convencido. Y no llamar a nadie hereje, y no dejarte llamar hereje por nada. ¿Eh? Y así tranquilamente nace. Y ha escrito actitud, ¿no? Bien. Por tanto, vamos a ahora centrarnos en, porque os he dado varios artículos, veréis, hay un artículo que es, un libro muy, un volumen muy grueso. Esto está en el La Miscelánea, lo de San Buenaventura. La iglesia consumada en la escatología antihistórica de San Buenaventura. He querido que os viesen el número, por la sencilla razón de que hay unos cuadros en la página 124. En la página 124. Hay un cuadro que es muy útil. Que hace entender claramente la doctrina de San Buenaventura en las colaciones y en examen. Distingue dos tiempos en la iglesia: tiempo de la vocación de los sentires, tiempo de la vocación de los sentires. La iglesia comenzada, dilatada y consumada. Cinco tiempos: difusión de los carismas, la vocación de los gentiles, la institución de las iglesias según las leyes, la multiplicación de las órdenes religiosas y la restauración de todas las cosas. Siete tiempos: la gracia conferida, el bautismo de la sangre, la época de los martirios, la norma católica, la legislación canónica, las leyes de justicia, cátedra excelsa, la cuando va tomando fuerza el pontificado romano, la clara doctrina, cuando va aclarándose la teología cada vez más, y el tiempo de la paz última. Con lo cual, en estos cuadros, con distintas clasificaciones temporales, tenemos que la iglesia consumada es el tiempo de la vocación de los judíos, es el de la restauración de todas las cosas en Cristo, y es el de la última paz. ¿Veis? Esto es San Buenaventura. Tiene más escatología intrahistórica, es más milenarista, diría, que San Tomás, Bien, pero, y después otro número. Este que también puede ser útil es un editorial que dice unas cuantas cosas, no es tan cortito, pues por igual lo leemos en algún momento, o lo leéis vosotros cuando queráis. Este que dice: levantaré de nuevo la tienda de David para que busquen al Señor todas las naciones. Este número del año septiembre, octubre de 1916. Pero aquí, donde hay más cosas sistematizadas últimamente, por mí, es en este artículo, la doctrina escatológica del Vaticano II en el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo publiqué intencionadamente cuando hicimos un número que dedicamos unas cuantas páginas a la padre Solán, que había muerto. En la una nota necrológica dice: de modo de ofrecemos a los lectores algunos fragmentos de este trabajo del padre Solán, La Inmaculada Vencedora de la Serpiente. Hagamos en pocos párrafos una síntesis de su esperanzada comprensión teológica de la historia, que compartía plenamente con el padre Ramón Orlandis, Sociedad de Jesús, y con el padre Juan Rodríguez, Sociedad de Jesús. Con el título de La Esperanza del Reinado de Cristo, cedemos el fragmento final de la homilía que pronunció Balmesiana al celebrarse el 40 aniversario de San Lázaro, etc. De modo que aquí yo digo que compartía plenamente la esperanza, la comprensión teológica de la historia del padre Orlandi y del padre Rodrigo. Se ha puesto aquí esto, se puede enseñar a todo el mundo. No ocultamos. ¿Eh? Y si al decirlo no decimos al que no se lo cree que es hereje, pues porque sinceramente no le tenemos por hereje porque él no lo haya llegado a ver así. ¿Eh? Pero, en cambio, siempre es legítimo, que será muy frecuente y se puede hacer modestamente y tanto. Porque estas cosas, cuanto más estudian, más se ve que no las sabes. Pero la consigna aquella que el padre Orlandi me ha dado a mí es un bien enorme, lo que os transmito. Estúdialo. Yo no os digo estas cosas para que vosotros salgáis disparados, de decir que son tontos todos los que no dicen eso, y que no sabéis lo que es claro. Entonces me sería muy mal haber dedicado estas cosas, ¿eh? Sino para que lo estudiéis. Y en la medida en que encontréis un dato claro y lo tengáis, este texto del catecismo, este texto de... pues, tengáis espíritu apostólico, porque hace mucho bien orientarse en esta cosa, mucho bien. Por falta de esta orientación, de esta esperanza de la Iglesia, de que decía Ramiar, se deforma mucha gente, se desanima, los movimientos. Está claro, el movimiento apostólico nace con ganas de fortificar. Si ve, nadie nos hace caso, esto no funciona, es que hay que cambiar de tema. Donde la gente no encuentra otro camino para mayor fecundidad apostólica que dejar de decir lo que pensaba decir y decir lo que le parece que le gustará al oyente. Hombre, el oyente no sabe nada, ¿eh? Y si tú no le dices lo que él no sabe y tú tienes misión de transmitirle, pues no, nunca nadie se enterará de nada. Y entonces la predicación se convierte en una adulación del orgullo colectivo de la Cataluña cristiana o de la... Y no, la predicación no está hecha para dar poco, está hecha para dar luz de Cristo. Y entonces para esto hay que tener... no desde uno mismo y desde su erudición y su cultura y su talento, sino desde la humilde fidelidad a una vocación que uno que sea. Vamos a leer entre hoy y mañana detenidamente este artículo, porque está lleno de citas y las tengo aquí reunidas y comentadas. Y, ¿quieres comenzar a leer tú los umbrales de la nueva catalogía? Hablando ante el Papa Pablo VI, en marzo de 1976, el entonces cardenal arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla, en unos ejercicios espirituales, después publicados bajo el título Signo de Contradicción, afirmaba que nos encontramos hoy en los umbrales de una nueva escatología. Por tanto, esta renovación, progreso verdadero de la doctrina escatológica, que es... estamos entrando en una nueva escatología, que no lo dijo en 76, ante Pablo VI, el arzobispo, es un dato, el que publicó este pensamiento de contradicción. Sí. En aquella misma ocasión expresó en qué puntos el Concilio Vaticano II aportaba un nuevo desarrollo y perspectiva, que venía a perfeccionar los temas hasta ahora tratados usualmente en relación a los novísimos. El Concilio habla de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y de su unión con la Iglesia celestial. Esta escatología de la Iglesia es, por tanto, sui generis. Por esto, se le añaden otros temas y otras connotaciones que no encontramos en la escatología tradicional del hombre. En los tratados de Novissimis o en los catecismos, el tema escatológico se reducía ante todo a las siguientes verdades: la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio. En cambio, en la escatología conciliar de la Iglesia y del mundo, predomina la verdad de la renovación de todas las cosas en Cristo. Siempre lo mismo. Esto no nos suprime ni la verdad de que el hombre está mortal, ni la verdad de que existe el purgatorio, ni la verdad de que existe el infierno, ni la verdad de que el cielo es el fin último que estamos destinados, que tenemos que esperar ir, que el juicio de Dios no altera nada. Dios lo desarrolla en una dimensión que hasta ahora, en la sistematización teológica especulativa y en la catequesis, no se había desarrollado apenas. En la escatología conciliar de la Iglesia y del mundo predomina la verdad de la renovación de todas las cosas en Cristo, de los nuevos cielos y de la nueva tierra, anticipada en cierto modo en el misterio pascual de Jesucristo. Es esta verdad sobre el carácter de la Iglesia la que prepara el mundo a la renovación ya iniciada en Cristo. Con la encarnación del Verbo Eterno, el mundo y la humanidad llevan en sí el germen de la plenitud de los tiempos. He aquí la concepción esencial de la escatología conciliar. La plenitud de los tiempos ha llegado pues a nosotros, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada, y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo. O sea, la plenitud de los tiempos ha llegado pues a nosotros, porque la encarnación y la muerte redentora y la resurrección de Cristo es para la Iglesia, es para el mundo. La Iglesia es el mundo divinizado por la gracia, diríamos, de una coincidencia material y una total distinción formal, diría un escolástico. Es decir, que la Iglesia y el mundo coincidan, no que la Iglesia se mundanice en el sentido del mundo, el orgullo, lo que hay en el mundo, soberbia de la vida, la suficiencia de la carne, no este mundo en el sentido, sino el mundo en el sentido de el mundo ha sido creado por Dios, y Cristo con la luz del mundo quita los pecados del mundo, no el mundo en cuanto pecador cerrado sobre sí mismo, sino en cuanto objeto y término de la redención de Cristo. Este mundo tiene en sí el germen de su renovación por la misma muerte y la resurrección del Señor. Por tanto, tiene el germen de la plenitud de los tiempos. Y en este sentido, ya ha llegado a nosotros, no solo en este sentido. Porque si no, la Iglesia, como no puede cambiar sustancialmente, ya está. No se puede decir que necesite llegar a plenitud o consumarse. Entonces, quiere decir que desde el momento en que les dice por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ya están convertidos todos los hombres, pues no, mira, los chinos todavía no han oído nunca la Iglesia. Y esto forma parte de los créditos de la Iglesia. Pero está el día que se convirtiesen todos los chinos, la Iglesia no habría cambiado de naturaleza, pero sí habría llegado a consumar en su plenitud, más que cuando mientras los chinos no hayan oído. Está claro esto. Bien, lo digo porque se habla de milenarismo si se dice que todas las naciones tendrían que ser cristianas. Entonces, ¿qué piensa? Ahora se han hecho algunos una especie de pseudo dogma de que el mundo en su progreso y maduración ya siempre más será una sociedad plural, pluralista y todo eso. El pluralismo es un hecho, pero no es un. No es la realidad esencial, definitiva, ni es la voluntad de Dios. Sí. La nueva escatología en el catecismo de la Iglesia Católica. El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. En el desarrollo y crecimiento de la doctrina católica y de su mismo núcleo dogmático, esta evolución homogénea implica siempre el mantenimiento, en el mismo significado y en la misma sentencia, de los que anteriormente fue enseñado, siempre por todos y en todos los lugares. Los temas tradicionales de los catecismos y de los tratados teológicos sobre la escatología del hombre son fielmente reafirmados en el catecismo aprobado y publicado el 11 de octubre de 1992 por Juan Pablo II. Pero aquel crecimiento a que aludía el Concilio Vaticano I hace posible también que, en coherencia con lo ya antes declarado y propuesto, temas todavía no plenamente expuestos o explicitados en anteriores épocas sean con posterioridad asumidos y anunciados por la Iglesia ante todos los fieles, de modo que vengan a ser ya desde entonces patrimonio doctrinal común y universal. Como fue un progreso en la Iglesia la definición de la Inmaculada Concepción, la definición de la Asunción de María, o la declaración de María Madre de la Iglesia. Sí. Parece que esto ha comenzado a producirse en cuanto a la nueva escatología en cuyos umbrales estábamos, y que con el nuevo catecismo habrá recibido un nuevo impulso e iluminación. Para comenzar una reflexión sobre el progreso doctrinal, que indudablemente será el resultado de las aportaciones escatológicas contenidas en el nuevo catecismo, atendamos a sus afirmaciones en algunos puntos que podríamos llamar, en cierto sentido, más renovadoras y que habrán de tener abundante fecundidad en la vida de la Iglesia y en la iluminación de la conciencia del pueblo cristiano. Bien, ahora vamos a leer estos números. Y, por favor, sí, supongo que los habréis leído ya antes alguna vez, pero veámoslo detenidamente y digamos, si tenéis preguntas que hacer o puntos que aclarar, si pudiésemos aclarar todo lo que dice estos cuatro puntos, ya habríamos hecho su rato. Además, insisto así porque está en el catecismo eso. Si vosotros esto lo entendéis, vosotros explicar entendiendo un pasaje del catecismo, nadie os puede. Pueden odiar, si algunos, otros envidiar, otros acusar, pero injustamente. En muchos podéis hacer bien. Por tanto, importantísimo. Venga. 671. El reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Por tanto, la Iglesia es lo mismo que el reino de Dios. Mirad, un documento misionero último dice que la Iglesia está al servicio del reino de Dios. Por tanto, si una cosa es de otra, no es lo mismo. La Iglesia está, es el pueblo de los convocados al servicio del reino. Por tanto, el reino, en cierto sentido, es una realidad de penetración del don divinizante de Dios en el mundo, de instauración del orden cristiano en el mundo, al que la Iglesia sirve, que la Iglesia, la existencia de la Iglesia en un momento dado de la historia, en ciertos lugares sí, en otros no. No es lo que pedimos, adveniat regnum tuum, es una petición que todavía no se ha hecho. Y a que se realice esta llamada de la Iglesia, la convocación de otros. ¿Entendemos? Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía... O sea, la Iglesia, Cristo está ya presente en la Iglesia, sí, pero no está acabado. Y aquí, implícitamente, se dice que para que se acabe, será acabado con el advenimiento del reino de Dios, del rey a la tierra. Sí. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo, cuando suplican, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, es la petición, que coincide con venga tu reino. Porque la consumación del reino con él venía del rey. 672. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. O sea, está retenido hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Por tanto, lo que los profetas anuncian es la consumación del reino. Pedir, ven Señor Jesús, pedir, venga ya tu reino, venir, nobis regnum tuum, es pedir que se cumplan las profecías anunciadas. Sí. La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo. Bien, pues vamos a fijarnos un momento, fijaos en ese texto. El número anterior ha relacionado la consumación del reino con el advenimiento del reino. Y en este ha vinculado la venida del Mesías en un momento determinado de la historia al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Recordad aquel pasaje que Cristo dice a los fariseos: verdad os digo, ya no me veréis hasta que digáis bendito que viene el nombre del Señor. ¿Recordáis? Es una de aquellas diatribas contra los fariseos. Ya no me veréis, dice los fariseos, hasta que digáis bendito que viene el nombre del Señor. Y para llegar tú explicaba el sentido de la el texto profético que se cita después de la lanzada del soldado romano y la apertura del costado de Cristo, que dice que se cumplieron dos profecías: una, la profecía de que no le quebraréis ningún hueso, porque eso lo encontraron ya muerto y no quebraron las piernas, pero para una especie, como quien dice, para suplir el quebrar las piernas, el soldado, inspiración divina, misteriosa, le abrió el corazón. Una escritura dice: no le quebrantaréis ningún hueso. Y otra escritura dice: verán al que habían traspasado. Verán, reconocerán, verán al que habían traspasado. Es la profecía del segundo advenimiento. Reconocerán al que habían traspasado. Pues los judíos volverán a ver diciendo: bendito que viene el nombre del Señor. Sí, sí. 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. Vuelve a salir lo mismo, ¿eh? Que la Iglesia no está todavía, el reino de Cristo presente en la Iglesia no está acabado, no está. Aquí dice que en la entrada de los judíos de todo Israel en la salvación mesiánica hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo. Para San Pablo, el crecimiento de la Iglesia fue llegar a la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo no se dará hasta que el pueblo de Israel. Adelante. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías. Claro. que es el anticristo, la contra Cristo, y dice que Cristo es él. Pero esta manera de decir que Cristo es él, está claro en los tesalonicenses, no es un otro falso profeta como Mahoma, otro falso Cristo, no sé si me explico, en un contexto de reconocimiento del Dios de Israel, y decir el Dios de Israel, Jesús de Nazaret era un blasfemo, no fue enviado por el Dios de Israel. El que envió el Dios de Israel soy yo. El anticristo no será anticristo así. Está clarísimo en los tesalonicenses. Está clarísimo. El anticristo será el que dirá: no hay nada que merezca ser adorado. Se levantará, no dice contra Dios, dice más, se levantará contra todo a lo que se dé el nombre de Dios. El anticristo no solo es antiteístico del Dios verdadero, sino que es antidolátrico. No sé si me explico. Es opuesto a la religión verdadera y a las falsas. Y es opuesto a toda idolatría. Entendámonos, si esto no lo podían pensar entonces, nosotros podemos pensarlo ahora. Porque además ha habido abundante literatura filosófica que nos lo ha dicho. Este casi es el tema de Sartre en gran parte. Contra cualquier cosa que se llame Dios o reciba culto. El humanismo moderno ha ido dando culto a la cultura, al Estado, al arte, no sé si me explico. Y la característica del más radical anticristianismo de nuestro tiempo es que, claro, el odio va contra Cristo y contra Dios Padre de Cristo, pero por si acaso se burla y desprecia de cualquier cosa que en forma de mito idolátrico de falsa religión o en forma de cualquier afirmación de absolutez y de lo que sea quiera recibir culto. Entendámonos, ¿en qué se distingue el hegelianismo de izquierda del de derecha? Pues que el hegelianismo de derecha da a lo absoluto, la idea absoluta, los atributos del Dios personal. Por tanto, despersonaliza a Dios y pone una idea, la idea absoluta, lo absoluto es un Dios. Y esto divino pasa por el mundo en el Estado. ¿Y qué es el hegelianismo de izquierda? Pues es decir, que aquí todavía persiste el veneno teológico. Porque no puede haber nada en absoluto. No puede reconocerse lo divino en el Estado, sino en que cada uno haga lo que da la gana. Entonces surgen unas actitudes de izquierdosas. Feuerbach y Marx. Que son contrarios, teóricamente contrarios a la versión burguesa, culta, estatal del hegelianismo. No sé si. Pero la cosa no se acaba nunca así, siempre hay alguien que se empesca algún caso. Porque frases como estas. Lo que es absoluto es lo contingente. No hay cosa más, no hay nada más absoluto más. No se trata de poner atributos divinos a algo, sino de negar que tenga sentido poner atributos divinos. es interesante llamar a Dios al Estado, ni llamar a Dios a nada, que hay que ir contra todo ídolo, ¿eh? Y es este dinamismo cultural que está expresado en el totalitarismo de izquierda, en Feuerbach, en Marx, en Nietzsche, ¿eh? Tiene una influencia inmensa en la cultura contemporánea, y así decir, perfecto. ¿Veis? O sea, va precedido, el advenimiento vendrá precedido de una explosión del misterio de iniquidad, de anarquía, de ilegalidad, en que habrá un falso mesianismo, que el hombre se gloriará contra cualquier cosa que se llame Dios o reciba culto, si acaso es lo humano. Lo humano es lo divino. Lo humano. Lo absoluto de Hegel queda todavía fuera del hombre, ¿no? Lo humano. La política es la el Estado es la providencia del hombre. Todavía hay más que eso. Dios es el mal. Perdón. Dios es el mal. Lo que después un señor que en un momento dado había hecho como de cristiano en el territorio, después pasó la fe otra vez. ¿Qué dice Marcel? Una frase de Max Scheler, último, Max Scheler ya otra vez recaído en el ateísmo, que habla de que se burla de Kant, de que no, especulativamente cree que no se puede demostrar a Dios, pero en cambio está convencido de que hay que postular a Dios para la conciencia moral, un postulado de razón práctica, como legislador del orden moral. Entonces Max Scheler se contra esto pone el ateísmo postulativo, es decir, el postulado moral es el ateísmo, lo que hay que postular es el ateísmo, no Dios, porque Kant, en nombre del deber ser moral, pone como si fuese prácticamente necesario postular un Dios legislador. Pues no, en nombre del deber ser moral hay que decir que Dios es lo que no debe existir. Con actitudes paralelas sensatas. Que quita interés especulativo. Diríamos, Dios es aquel que si existiese tendríamos que combatirlo, sencillamente no. Para dar sentido, ¿no? Está claro. Si conviene, se niega sentido a las cosas, igual. Hay que, se pondera el absurdo contra lo racional, se pondera la nada contra el ser, se pondera la nada contra el ser. ¿No tenemos? Sí. Desprestigia el valor, se hace el antivalor, como lo que vale es lo que no vale. Y se han dicho todo lo que vulguis. En la filosofía moderna, desde el tiempo del siglo XIX para aquí, ha habido todas las aberraciones. ¿Veis eso? Pues es una adoración del hombre que se ejercita en decir que nada que se postule como debiendo condicionar la vida humana, sea el imperativo categórico de Kant, o el sistema de valores objetivos de Scheler, cualquier cosa que pretenda obligar al hombre en su conducta y condicionarle lo político, estético, moral, etc., hay que encargárselo. El hombre hace lo que da la gana. ¿Eh? No reconoce nada por encima de su... ¿Está claro? ¿Eh? En fin, pidamos a Dios que presionemos un poquito. ¿Eh? Por ejemplo, ¿alguien un café? Sí, un café y luego seguimos. Ahora, estamos en ese tiempo y esto es un signo, lo que dice el catecismo, que se acerca el nacimiento del anticristo, que precederá la manifestación del advenimiento del Señor.